14:04 minutos. Una de las noticias fuertes de la semana política en el ámbito del Partido de la Matanza es la escisión, el rompimiento de ese bloque integrado por el GER, el radicalismo, y el SI Matanza, ese acuerdo que había. Bueno, el SI se ha abierto, aunque dicen que van a seguir trabajando en el recinto en algunos proyectos en común, por una cuestión que tiene que ver con 2011, es decir, el GEN y el radicalismo miran a Cobos y el SI Matanza miraría un proyecto presidencial de Pino Solanas y de Proyecto Sur. Pero la gente del movimiento Proyecto Sur en la Matanza quieren esclarecer bien su posición con respecto a este movimiento de piezas en el Consejo Deliberante y en la política local. Por eso estamos con María Florencia Alcaraz, encargada de comunicación de Proyecto Sur. María Florencia, ¿cómo te va? Daniel Artola, hola, aquí desde la radio. Buenas tardes, Daniel. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarte con nosotros, porque básicamente es eso, lo que hubo fue un camino de desinformación porque no estaba nuestra palabra en los medios, digamos. Así que me parece muy importante que empieces a tenernos como fuerza acá dentro del partido, como fuerza de cara a los 11, ¿no? Bueno, ¿cómo vieron este movimiento del sí y el si realmente el sí va a estar más cerca de ustedes? Contanos. Sí, por un lado, la cuestión es que aclarar que el movimiento Proyecto Sur acá en Matanza está compuesto por el Partido Socialístico y por Partido Proyecto Sur, lo que es el movimiento, el núcleo duro. Sí. Más allá de que podamos tener reuniones, encuentros o cruzarnos en no sé, diferentes barrios o en actividades, o sea, con respecto al sí, particularmente a lo que respecta al sí, tuvimos una reunión hace 2 semanas, una reunión cálida, hablamos con ellos de cara a pensar actividades a futuro, de trabajar juntos. Eso no, o sea, me parece muy prematuro hablar de alianza por ahí, con el sí, con otras fuerzas, o sea, en otros medios, no ustedes, pero en otros medios se va a decir que estábamos con el sur, con otras fuerzas que en las que estamos en diálogo y que está todo bien, pero sí, no hay una alianza o no hay un acuerdo. Claro, de repente se podría decir a un trazo grueso que representan o ustedes podrían ocupar el sector progresista, ¿no? Por eso quizás la confusión o la intención de acercarlos. Sí, entendemos esta actitud del sí con el hecho de romper con el GEN y con el radicalismo, es una respuesta a la reunión que tuvimos, o sea, eso es un gesto político y estamos de acuerdo y nos parece bárbaro. Ahora, ¿primero estuvo la reunión con ustedes y después el rompimiento o la reunión se generó después de esta noticia? Y la reunión, como te digo, fue hace 2 semanas. Dos menos. Semanas, ajá, y no después, entiendo. Claro. Nosotros claro, como movimiento entendemos esto como un gesto político hacia nosotros y nos cae muy bien, pero eso no quiere decir que el sí esté integrado dentro del movimiento. Como te decía antes, el movimiento es Proyecto Sur y el PCA en Matanza. ¿Y qué proyección tiene la figura de Pino Solanas en la provincia de Buenos Aires? Dentro de la provincia de Buenos Aires, bueno, también tiene que ver con esto de alianzas que se están tejiendo a nivel nacional y a nivel provincia, que tal vez sí tengan relaciones con otros partidos y ya están más acordados, pero acá en Matanza en concreto no hay nada. O sea, hay diálogo, hay encuentro, hay palabra, porque es lo que busca el movimiento, lejos de ser sectarista, ¿no? O sea, buscamos agrupar y encontrarnos con otras fuerzas, pero concretamente no hay alianzas con otro partido. Sí, aquí lo que dijo la gente, parece mentira, pero cuando uno habla del partido sí, repite mucho la palabra sí, a mí me da gracia, pues digamos, sí, se parece que fuera una publicidad subliminal. Pero lo que dijo este partido, esta agrupación, es que coinciden con Pino Solanas en aspectos de la defensa de los recursos naturales, todo lo que tiene que ver con los grandes temas sustanciales y estructurales que defiende Pino Solanas, ¿no? Sí, lo que nosotros llamamos las 5 causas, Pino siempre sale hablando. O sea, claramente Pino Solanas es nuestro candidato para el 2011 y celebramos que él sí decida que sea Pino Solanas su candidato nacional para el 2011 y no Cobos, no, o una figura de radicalismo del GEN, ¿sí? El otro día escuchaba a un periodista oficialista y casi despectivamente dice, Pino es un candidato boutique, de esos que se exhiben y la gente compra, despreciando un poco el electorado de Capital, ¿no? Sí. sí, es algo que se le critica a nuestro movimiento, pero hoy en día que estamos trabajando con todo lo que es la reforma electoral, que nos obliga a sumar afiliaciones, bueno, y todo esto que ya sabrás, la idea del movimiento es incorporar cada vez más gente de la clase trabajadora, gente que ha quedado al margen de los partidos políticos o que los partidos políticos no incluyen. Y me parece que en esta construcción que es el movimiento, se va a dejar a ver a Pino y a nosotros, a los militantes, como bueno, esto que me nombrás vos, como un partido político de boutique. Sí, sí, es cierto, tiene mucha composición de lo que es clase media, pero al horizonte es apuntar a la clase trabajadora. A mí me resulta curioso porque las críticas que se hacen de algunos sectores son precisamente gente de clase media que lo dice. Claro. Es como que reniegan de dónde son. Sí, gente que va y prende el aire acondicionado, no va y claro, prende el ventilador desde hace 30 años. Claro. A mí me causa mucha gracia este sentido de la cierto progresismo 5 estrellas. Pero bueno, te agradecemos el contacto, María, y bueno, ¿cómo ven todo el movimiento que está pasando en diputados, en senadores, con esta traba que se está planteando y la confusión generalizada? Pues ya no sabemos cómo arrancar. ¿Viste cuando vos empezás una historia y vos decís, ¿de dónde venimos? ¿De qué te estaba hablando? ¿Reservas, DNU? ¿Cómo lo ven ustedes todo este manejo? ¿Pago de deuda, no pago? Y entendemos de que gran parte de la confusión que se genera, los responsables son los medios, ¿no? Son básicamente, pero, o sea, nosotros estamos, pensamos en que la deuda hay que revisarla, pensamos de que hay una gran parte de la deuda odiosa y que tenemos que investigar, y eso es lo que está proclamando el movimiento, digamos, lo que dice Pino y Alejandro Olmos cuando salen a hablar de esto del tema de la deuda. Pero sí, pensamos que hay que revisar la deuda, básicamente. Después vemos el cosmo. Perfecto. ¿Cómo seguimos? Gracias por este contacto, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por interesarse en esto y por dejarnos aclarar esta situación de que es nada más una simple aclaración de que ellos no forman parte del movimiento orgánicamente, sino que estamos teniendo un diálogo están cercanos a nosotros. Perfecto, quedó planteado y esclarecido. Gracias, María Florencia Alcaraz, encargada de comunicación de Proyecto Sur.